Jesús clavado en la cruz. Los esbirros despojaron a nuestro Señor de su capa, del cinturón con el cual lo habían arrastrado y de su propio cinto. Le quitaron después la sobrevesta de lana blanca, y como no podían sacarle la túnica sin costuras que su madre le había hecho a causa de la corona de espinas, le arrancaron sin miramientos esta corona de la cabeza, abriendo de nuevo todas sus heridas. No le quedaba más que su escapulario corto de lana sobre los hombros y un lienzo alrededor de los riñones. El escapulario se había pegado a sus heridas abiertas y sufrió dolores indecibles cuando se lo quitaron. El Hijo del Hombre temblaba, estaba cubierto de llagas, sus hombros y sus espaldas estaban desgarradas hasta los huesos. Le hicieron sentarse sobre una piedra y le colocaron otra vez la corona sobre la cabeza. En ese momento le arrancaron también el lienzo que llevaba ceñido a la cintura, con lo que dejaron al Salvador desnudo ante todos ellos, gente pervertida. Le ofrecieron de beber en un vaso vinagre con hiel, pero él, sin decir nada, volvió la cabeza y no lo tomó. Pero cuando le agarraron otra vez de los brazos, destapándole así la desnudez que él intentaba cubrir, se oyó el murmullo y la protesta de los amigos de Jesús. La madre rezaba fervorosamente y quería quitarse el velo para dárselo a él, pero en ese momento un hombre llegó corriendo, se abrió paso entre los esbirros y ofreció a Jesús un lienzo que éste aceptó agradecido y con el que se cubrió. Este hombre, llamado por las oraciones de la Santísima Virgen, solo dijo: «¿Ni siquiera vais a dejar que se cubra?» y desapareció tan precipitadamente como había aparecido. Era Jonadab, un sobrino de San José. No era seguidor de Jesús, pero era un hombre honesto. Ya se sintió muy irritado cuando vio que Jesús había sido desnudado para la flagelación, y mientras subían hacia el Calvario, él estaba en el templo, pero las oraciones de la Santísima Virgen le dieron una revelación interior y fue hacia allí a prestar este servicio a Jesús. A continuación, tumbaron a Jesús sobre la cruz y extendiendo su brazo derecho sobre el madero derecho de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso la rodilla sobre el pecho sagrado, otro le abrió la mano, un tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido suave y claro salió del pecho de Jesús, su sangre salpicó los brazos de sus verdugos, los clavos eran muy largos, la cabeza chata y del ancho de una moneda. Tenían tres caras, eran del grueso de un dedo pulgar. La punta sobresalía por detrás de la cruz. Después de haber clavado la mano derecha de nuestro Señor, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían hecho. Entonces ataron una cuerda al brazo izquierdo de Jesús y tiraron de él con toda la fuerza para lograr que la mano coincidiera con el agujero. Esta brutal dislocación de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantó y sus piernas se contrajeron. Los esbirros se arrodillaron de nuevo sobre su pecho y hundieron otro clavo en la mano izquierda. Los gemidos se oían en medio de los martillazos, pero no despertaron en los verdugos ninguna piedad. Los brazos de Jesús extendidos llegaban a cubrir completamente los brazos de la cruz. La Santísima Virgen sentía en sí misma cada insulto y cada nuevo tormento infligido a su Hijo. Estaba pálida como un cadáver, y los gemidos no cesaban de salir de su pecho. Los fariseos se burlaron de ella y la increparon. Magdalena estaba fuera de sí, se despedazaba la cara, sus ojos y sus carrillos estaban sangrientos. Los discípulos llevaron al grupo de mujeres un poco más lejos. Los esbirros habían clavado en la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos, y para evitar que los huesos de los pies se rompieran al sostenerlo. Habían hecho ya un agujero para el clavo de los pies y vaciado un poco la madera para encajar los talones. Todo el cuerpo de Jesús se había contraído hacia la parte superior de la cruz por la violenta tensión que soportaban los brazos y sus rodillas se habían doblado. Los verdugos le extendieron las piernas de nuevo y se las ataron con cuerdas a la cruz, pero los pies no llegaban al pedazo de madera que habían colocado para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, los unos querían hacer nuevos agujeros para los clavos de las manos y así bajar el cuerpo, pues era difícil mover el pedazo de madera más arriba, mientras otros lanzaban imprecaciones contra Jesús. «¿No quiere estirarse? Pero nosotros vamos a ayudarle». Entonces ataron una cuerda a su pie derecho y tiraron de él tan violentamente que lograron hacerlo llegar hasta el pedazo de madera. La dislocación fue tan espantosa que se oyó crujir el pecho de Jesús, y él exclamó, «¡Dios mío, Dios mío!». Habían atado su pecho y sus brazos al madero para que el peso del cuerpo no arrancara las manos de los clavos. El padecimiento era insoportable. Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho y lo taladraron aparte porque no coincidía con el otro y no podían clavarlos juntos. Agarraron un clavo más largo que los de las manos y lo clavaron con el martillo, atravesando los pies y el pedazo de madera hasta el mástil de la cruz. Esta operación fue más dolorosa que todo lo demás a causa de la dislocación antinatural de todo el cuerpo. Conté hasta 36 martillazos. Durante toda la crucifixión, nuestro Señor no dejaba de rezar. Entre gemidos, repetía pasajes de los salmos que lo confortaban y de los profetas cuyas predicciones estaba cumpliendo. No había cesado de orar así en todo el camino del Calvario y lo hizo hasta su muerte. Yo oí y repetí con él todos esos pasajes hasta que la inmensidad de mi pena me impidió seguir. Cuando hubieron acabado de clavar a Jesús en la cruz, el comandante de los soldados romanos ordenó que la tabla con las palabras de Pilato fuera clavada a su vez arriba de todo de la cruz. La Santa Virgen se había acercado a la escena sangrienta y cuando clavaron los pies de Jesús, ella oyó el estirar y crujir de sus huesos y sus gemidos. Se desmayó y cayó en los brazos de sus compañeras. La gente se alborotó a su alrededor y los fariseos se burlaron de ella y de las santas mujeres que la atendían. Unos cuantos discípulos la llevaron al sitio apartado donde estaba antes. Mientras duró la crucifixión, estuvieron oyendo gritos de dolor y compasión entre las mujeres y voces que decían, «¿Por qué no se abre la tierra y devora su iniquidad? ¿Por qué no cae fuego del cielo y fulmina a los malhechores?». El sol indicaba que eran las 12:15 cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momento en que elevaban la cruz en el templo, resonaban las trompetas que celebraban la inmolación del Cordero Pascual.